Pasamos al 14, acuerdo que proceda sobre disponibilidad de los terrenos para la ejecución del proyecto de recuperación del lago del Golfo, los clicos, previa solicitud por parte de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar de los informes correspondientes, dado que dicho espacio se encuentra dentro de una zona protegida y está sometida a los informes sectoriales pertinentes. Acuerdo adoptado anteriormente en sesión celebrada el 19 de octubre de 2002. Tal y como dijimos el otro día, nos vuelven a solicitar el Ministerio de Medio Ambiente que le pongamos a disponibilidad los terrenos para actuar en el charco de los clicos, y bueno, eso es lo que hacemos, pero lo supeditamos a que nosotros ponemos a disposición los terrenos, pero se tienen que obtener todos los informes sectoriales que sean correspondientes para la ejecución de esa obra. Y aquí hacemos constar la última sesión donde se le pusieron a disposición ya estos terrenos, que fue en el año 2012, pero hay que decir que este trámite se ha traído a pleno pues en distintas ocasiones. No les voy a decir número exacto porque no lo conozco, pero sí que recuerdo de legislatura y legislatura y nunca se ejecuta. La palabra la secretaria. Por todo ello, se somete a votación, siendo aprobada por 6 votos a favor y 1 abstención. Tiene la palabra coalición. Sí, bueno, no podía ser de otra forma. La Coalición Canaria ha apoyado esto a moción de siempre y la seguimos apoyando. Lo único, como estas cosas quedan grabadas, sí que es cierto que en el tiempo en el que se estuvo gobernando, bueno, incluso hasta desde la oposición, porque ya ha venido estando en la oposición, sino más, siempre hacemos mención a que ojalá sea lo antes posible dragado, pero que conocemos, preguntándole pues a los que más saben de la mar, que son los que han vivido en el Golfo, a la gente que se ha dedicado pues como marinero y conoce mejor que nadie los devenires de la marea y lo que ha crecido y lo que no ha crecido el charco. Yo he escuchado, igual que lo han escuchado mis compañeros, que la solución no es sacar la arena del charco, no solamente esa. Está claro que es la primordial y la más necesaria, porque sacando la arena el charco va a crecer. Pero que sabemos que el charco está enterrado porque la mar ha empujado la arena y ha enterrado el charco. La solución que se hizo hace muchos años es hacer una barrera, un dique, para que las olas no entraran en el charco. ¿Qué pasa? Que el dique, y no porque lo diga yo, que no tengo ni idea, sino porque lo dice la gente de la zona, se hizo por el lado equivocado. Se hizo mirando al mar a la izquierda, y la gente de la mar dice que la mar normalmente viene por la derecha. Entonces, lo que siempre se ha pedido es que bien lo del dragado. Pasa que, claro, todo esto que digo yo cae en saco roto porque ni siquiera se ha dragado. Es decir, estamos todavía intentando arreglar que se haga este arreglo menor, pero realmente el problema se resolvería por lo que nos han dicho. Yo creo que ustedes también lo pueden preguntar si no lo saben ya, haciendo la barrera por el otro lado, para que no vuelva a enterrar otra vez el charco, ¿no? Lo digo para que quede coste en acto, a pesar de apoyar, como voy a hacer, forma la moción. Sí, pero tal y como hablamos el otro día en la comisión informativa, decir que nosotros todavía no conocemos el proyecto. Sí, pero es así, señora alcaldesa. No es hacer ninguna barrera, es sacar la arena del charco. Sí, vamos a ver, nosotros no sabemos y coincidimos con usted porque es verdad que es lo que nos ha trasladado la gente, o sea, la gente del pueblo, la gente conocedora de esa zona. Pero también decirles que en la última reunión que tuvimos en el Ministerio de Medio Ambiente con ocasión de la ordenación del Golfo y de la ordenación de Playa Quemada, ellos nos trasladaron la inquietud que ellos tenían de que tanto el Cabildo como nosotros conociéramos el proyecto para apoyarlo. Nosotros les dijimos que primero lo teníamos que conocer para luego apoyarlo, porque haciendo memoria, ustedes saben que esta obra se la adjudicó a una empresa que devino en concurso de acreedores, y dicho concurso se tuvo que resolver y volver otra vez el Ministerio a retomar el expediente, y ahora se ha decidido hacerlo ellos con fondos propios. Nos han dicho que el presupuesto que se maneja para esta obra es de unos 500.000 euros aproximadamente y que se hará a través de la empresa Traxa. Pero una vez nos remitan el proyecto, será cuando nosotros hagamos todo ese tipo de alegaciones, que las podemos hacer como partido, se le dará conocimiento a la gente afectada y trasladaremos pues todo lo que sea conveniente, pero que para aclarar que hoy solo es la disponibilidad para que ellos sigan adelante. Pues unanimidad respecto a este asunto.